Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, acá estamos de nuevo en el aire de La Mosquitera, Radio Comunitaria 88.1 del Dial, haciendo el mañanero informativo hasta las 12. Y ya suena la musiquita, es miércoles, desde aquel otro han pasado 15 días hasta este, ¿no, Gaby? Claro, y ya nos anuncia que ya está en el estudio Gaby Dick, ya está Edgardo Alcutén, y que va a comenzar La Careta y el Espejo. Así que les decimos ahí los buenos días porque además traen una invitada. Buenos días, chicos, buenos días a todos y a todas. Sí, hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos con una invitada de lujo, vamos a decir, sí, aunque no le guste. Pero bueno, estamos con Silvana Viñale, que es doctora en filosofía. Silvana es investigadora del CONICET y ella ha estado hace un tiempo dando seminarios para profesionales de salud mental. O sea que está por ahí embebida en el tema y está investigando en unos temas que a lo mejor nos resultan bastante interesantes para ampliar un poco lo que venimos trabajando, para poner otra mirada. Así que bueno, bienvenida Silvana acá al espacio nuestro en la radio. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, entonces la propuesta de hoy es pensar, como decíamos, ¿no?, con otras miradas, los problemas que estamos teniendo con la ley de salud mental, el abordaje en salud mental, que veníamos trabajando acá en la columna de que había un proyecto de reglamentación de la ley nuevo que es bastante conflictivo, que ha generado muchas situaciones, que retrocede un montón en muchos aspectos. Y bueno, un poco aprovechando esta situación, queríamos por ahí charlar un ratito con Silvana, por ahí vincularlo con el discurso neoliberal, con los avances por ahí que se está viendo del positivismo, con esos temas. Así que bueno, esa es un poco la invitación. Bueno, yo trabajo algunas cuestiones vinculadas al neoliberalismo y por ahí pensaba que una de las cuestiones como más difíciles en este momento de procesar tiene que ver con que el neoliberalismo se ha disfrazado como de progresismo en algún sentido, ¿no? Porque de ser, digamos, la derecha siempre ha sido conservadora, pero realmente se está presentando, ha cambiado como el rostro y se presenta como una fuerza de cambio. Justamente las palabras acá, en nuestro país nos suenan mucho esas palabras, ¿no? Las palabras de cambio, la palabra, la alegría, ¿no? Esa cosa edulcorada. Pero realmente se presentan como lo que pueden transformar, ¿no? Como una fuerza anticonservadora. Y ahí me parece que ya eso nos hace perder un poco de pie, ¿no? Porque estamos acostumbrados y acostumbradas a pensar al neoliberalismo y a la derecha como lo que es conservador, y a quienes resistimos, un sector más progresista, como quienes tienen la capacidad de la transformación. Y eso se ha invertido un poco, ¿no? Entonces, eso también explica por qué Durán Barba y los gurús del gobierno hablan del gobierno de Cambiemos como un gobierno progresista, ¿no? Se escucha eso en varios de sus voceros, ¿no? Entonces me parece que eso ya en sí mismo es problemático. Sí, yo coincido absolutamente. Digo, no, me parece que en esta idea tan... Por eso, a ver, no, lo voy a decir de otra manera. Digo, por eso me parecía interesante poder pensar cómo lo discursivo, que en este caso no coincide con las prácticas, digamos, ¿no? Me parecería que hay algo de lo discursivo que va por un lado y las prácticas, y digo con las prácticas en este caso, bueno, si nos remitimos a lo que estamos tratando de pensar, que es esta reforma de la ley de salud mental, digamos, ¿no? Las prácticas, las leyes y demás, va por otro lado, digamos, ¿no? Tenemos un discurso por un lado y unas prácticas por el otro. Y daría la sensación que venimos comprando discursos y por otro lado nos van metiendo las prácticas ahí como... Yo al principio pensaba medias solapadas, la verdad es que es tan burdo que ya de solapado no tiene nada. A mí la pregunta que me surge es ¿cómo no las vemos, digamos, ¿no? ¿Qué pasa que no, que ahí entramos como sociedad en esa confusión, digamos? A mí me parece que gran parte de, digamos, de no poder ver, incluso en la propia vida, porque esa disociación que vos decís, Gaby, entre discursos y prácticas se da en la vida de las personas, ¿no? El salario ya no alcanza para llegar a fin de mes, cosas básicas, pero que tiene mucho que ver con, en este momento, con, digamos, el monopolio hegemónico de los medios de comunicación. Realmente hay muy pocas voces alternativas. Esta radio, gracias a que existe, digamos, se pueden escuchar otras cosas, pero en general la gente, cuando prende la radio, cuando escucha la tele o cuando abre el diario, le están contando una cosa muy diferente a la que está viviendo, y la penetración que tienen esos discursos es muy fuerte. Pero también hay otra cosa que tiene que ver, digamos, con la lógica neoliberal, que es una matriz de producción de subjetividades, ¿no? Y en este sentido también es algo que por ahí tenemos que repensar en relación a que ya no es esa subjetividad no es la del marxismo, ¿no?, al que se le imponía el capitalismo y el trabajador estaba enajenado. Realmente hoy los trabajadores se identifican con la empresa, ¿no?, y han, digamos, introyectado esa demanda que podría ser la del neoliberalismo como propia. Entonces realmente hay una creencia en que se es libre, en la meritocracia, en que uno, claro, si se esfuerza puede tener un mejor trabajo, un mejor sueldo, ¿no? Hay un nivel también de en relación a esto que, bueno, que es lo que más difícil hace podernos entender con la gente, ¿no? Claro. Los medios por un lado. Vos sabés que me quedé con lo que planteabas en el arranque, el tema de esta relación de entre lo nuevo, lo viejo, y cómo percibo, y corregime en todo caso, una ruptura del tema espacio-tiempo. Uh-huh. Y hay una inversión donde lo progresista empieza a ser lo viejo y lo viejo, es lo nuevo. Uh-huh. El nuevo liberalismo, neoliberalismo, los neoconservadores, y me quedé pensando en las elecciones, ¿no? Había unos que se llamaban Cambia Mendoza y los otros Somos Mendoza. Uh-huh. Y los que planteaban conservar las cosas eran los que decían Cambia, y los que planteaban, o sea, más allá de quien uno pueda mirar después hacer el análisis político fino, estoy hablando de los nombres nada más. Esta ruptura del espacio-tiempo, entonces, como que estamos todos desubicados. Uh-huh. Sí, eso y bueno, y las identificaciones, como decís vos, ¿no? Porque habitualmente el progresismo se identifica con el cambio, y claro, pero eso se ha invertido, y me parece que lo que hay que hacer es de alguna manera reposicionarse frente a eso y tratar de pensar las cosas un poco más allá de las categorías que teníamos con las que veníamos pensando. Una de las cosas que vos mencionabas, un nuevo liberalismo, una de las cosas que, digamos, que es importante también que empecemos como a despejar la paja del trigo, es que el neoliberalismo no es el liberalismo. Y eso está bastante confundido. El liberalismo buscaba realmente un Estado mínimo. Lo que quería hacer era limitar la función del Estado. En cambio, el neoliberalismo no, porque el neoliberalismo interviene. Por supuesto que interviene a favor de las corporaciones, de las empresas, etcétera, pero no se trata de un Estado mínimo o de achicar el Estado. Vieron que se escucha mucho también esto, decir el achicamiento, uh-huh, del Estado, el Estado mínimo. No es el Estado mínimo, no es el achicamiento del Estado, es una intervención desde el Estado por parte de las corporaciones, de las empresas, digamos, quienes nos gobiernan en la Argentina y en el mundo. Son empresarios. Bueno, el caso de Donald Trump o del mismo presidente de la Argentina, es clarísimo eso, ¿no? Sí, la verdad que estoy por ahí pensando un poco en el tema este de lo que nos está pasando en la salud mental ahora, y claro, digamos, en un estado mínimo lo que se esperaría es la derogación de la ley y punto, o volvemos a la nada misma, o que no sé, que se maneje con los criterios. Acá lo que hay es personas que han redactado un proyecto de decreto que lo que se intenta es modificar por ahí el espíritu de la ley. En algunos puntos hasta como que el decreto contradice el texto de la ley, lo cual sería imposible, pero lo hacen. Y, Y lo que pienso por ahí es que también lo que está haciendo es distribuyendo el poder, ¿no? Es como diciendo, bueno, no, voy a instaurar otra vez el poder en el modelo médico hegemónico, para así, ¿no es cierto?, garantizar que el Estado intervenga donde yo quiero que intervenga, ¿no? Donde estas personas que por ahí resultan improductivas, que resultan, vamos a ponerlo en términos actuales, ¿no?, violentos a veces, peligrosos, etcétera, vuelven todos esos temas, ¿no? Entonces se aíslan, se recluyen, ¿no es cierto? Se arma como un sistema que permite un poco más que a las personas con padecimientos mentales se los identifique más por el peligro que por el sufrimiento, ¿viste? Entonces me parece que ahí está claro también dónde en realidad el Estado está muy presente y está diciendo dónde quiere el poder. Y eso es lo viejo de lo viejo también, porque pensar a las personas con padecimientos mentales en este sentido, ¿no? Como el peligroso, el individuo, la idea de peligrosidad es, no sé, vieja de hace 2 siglos, por lo menos. Tiene que ver incluso con el nacimiento de la psiquiatría clásica. O sea, es realmente un retroceso, no solo en materia de derechos, que me parece que fundamentalmente tiene que ver con una pérdida en relación a los derechos, sino realmente retroceder a categorías y a prácticas también de las que, bueno, la nueva ley de salud mental se estaba tratando como de ayornar más a los padecimientos de las personas, a encuadrarlo en un marco de derechos. Sí, pensaba también, Silvana, cómo aparece el auge de la ciencia, digamos, ¿no? En esto que hablábamos de lo discursivo. Bueno, a mí el tema del discurso me atraviesa también. Porque en nombre de la ciencia todo esto, ¿no? Y acá también aparece, a mí me surge entre lo nuevo y lo viejo, digamos, ¿no? Porque la ciencia sería lo más nuevo, digamos, ¿no? Ir a buscar el, claro, sí, entre absolutamente, comillas. Entre comillas, digamos, ¿no? El último neurotransmisor de la no sé qué, de las células, de las neuronas, no sé, yo no sé nada de estas cuestiones. Pero, digo, buscar lo último que haga efecto en la cuestioncita, digamos, ¿no? Y entonces hay una ciencia objetiva que, bueno, como decía Edgardo al principio, ¿no? Desde el positivismo, pensar que hay algo que pueda hacer que los sujetos, hagamos otra cosa con los sujetos, bien objetivos, sin tener que mediar con todo esto, parecería re progre, digamos, en un punto. Y por otro lado, claro, este discurso de la ciencia es un discurso viejísimo donde queda el sujeto puesto a ser un cuerpo, digamos, ¿no? Y un cuerpo en el sentido, ni siquiera en el sentido, bueno, no, yo soy psicoanalista, entonces la idea de cuerpo a mí se me vienen otras cosas que con cuerpo, pero un cuerpo biológico, digamos, ¿no? Puramente biológico. Bueno, una de las cuestiones con el tema del cientificismo y con el positivismo que mencionabas recién es que justamente se presenta la ciencia como si fuera neutral, objetiva, ¿no? Cuando en realidad se encuentran esa producción de los conocimientos científicos entramada a intereses, a relaciones de poder, a intereses económicos, a los intereses de la farmacéutica, en el caso, porque no solamente se vuelve un modelo hegemónico del médico psiquiatra, sino también, por supuesto, para favorecer a las farmacéuticas, a las grandes corporaciones. La ciencia en ese sentido funciona como legitimadora, en realidad, de relaciones de poder, y no al revés, ¿no? Uno piensa que la ciencia es objetiva, es neutral, y en función de esos conocimientos puros a los que llegaría la ciencia, se decidirían determinadas prácticas o intervenciones, y en realidad es al revés. Lo que se ha buscado históricamente con la psiquiatría es normalizar. Es producir individuos normales, o en todo caso producir esa división entre lo normal y lo anormal, y la ciencia o los discursos científicos, las disciplinas científicas que están asociadas, digamos, al tema de la salud mental, lo que hacen es justificar o legitimar desde esa supuesta verdad objetiva prácticas, intervenciones, normalización, este tipo de leyes, por ejemplo, que también o el decreto que se funda en supuestamente elementos o argumentos científicos. Yo pensaba que esto ya no es solo de la psiquiatría, digamos, ¿no? Yo soy docente de la universidad en psicología y el discurso imperante en la universidad de psicología, yo soy docente en cuarto año, por lo tanto ya escucho a los alumnos discursiados, digamos, ¿no? Encima en el segundo semestre ya vienen absolutamente discursiados. El discurso es, voy a tomar de la ley, de la nueva reforma que quieren hacer, el arte de curar, digamos, ¿no? El arte de la medicina. El discurso médico hegemónico ha entrado en la psicología y entra en el trabajo social. Si bien ahora en esta cuestión de pensar la reforma y demás, o el nuevo reglamento, los psicólogos hemos salido a dar una lucha, pero ahora que te escuchaba pensaba que en qué estamos dando la lucha. Y una de las cosas que a los psicólogos más nos ha tocado y más nos jode es cuando hace mención el artículo 40 de la ley 17.000 no sé cuánto, donde dice que los médicos son los que pueden ocupar los cargos jerárquicos, ¿no? Por supuesto, estoy absolutamente en desacuerdo con eso, pero digo, porque realmente hay médicos que son muy capacitados, hay médicos que no, y hay gente, mucha otra que sí lo está. Pero, digo, me parece que hay una cuestión ahí con el poder que bueno, nada, me parecía que vos podías ayudarnos un poco más a pensar en relación a esto, porque ciencia, poder, ya no es, para mí, ya dejó de ser el discurso médico hegemónico encarnado en los médicos, sino que el discurso médico hegemónico me parece que está muy encarnado en la salud, en los enfermeros, en relación a los licenciados en enfermería contra los enfermeros, los psicólogos, los trabajadores sociales, digo, me parece que ya el discurso médico hegemónico dejó de ser de ellos y me parece que es una disputa de poder, no sé cómo lo pensás vos, que de esto sabes más. A ver, en realidad, como dispositivo, el poder no está centrado o centralizado solamente en la figura del médico. Me parece que cuando se habla de ese modelo hegemónico del médico también tiene que ver, sobre todo con este nuevo decreto y respecto de la ley de salud mental, cómo se le quita espacio a la interdisciplinariedad y a los saberes, que no son los saberes médicos de la medicina, y que tienen que ver justamente con la psicología y con el trabajo social, cómo lo que se buscaba con la ley de salud mental era un trabajo interdisciplinario, ¿no? Me parece que esto es un retroceso en ese sentido, ¿no? Se apunta directamente a deshacer esa interdisciplinariedad, a volver a establecer esa jerarquía del médico respecto de los otros profesionales de salud mental, lo cual es bastante jodido, digamos, porque claramente los padecimientos mentales no son de origen, como vos decías recién, en relación al cuerpo biológico, no son estrictamente biológicos, ¿no? El padecimiento mental tiene que ver con la sociedad, con la cultura, con la familia, con la historia, digamos, es una realidad compleja y que debiera ser abordada en su complejidad. Ahora, en el dispositivo del hospital o de cualquier dispositivo de encierro, el poder, claro, se distribuye jerárquicamente y por supuesto que el enfermero, que digamos uno así como desde el sentido común dice es el que ni pincha ni corta en el hospital, tiene un poder enorme, tiene un poder muy grande, ¿no? Pero claro, eso ya hacia adentro, digamos, de los dispositivos, cómo funciona el poder. Porque también tiene que ver con el ejercicio el poder no es el poder que alguien tiene por el título o por la jerarquía, sino por la posibilidad de ejercer y de transformar o de intervenir en una realidad. Sí, la verdad, mira, nosotros en su época, un tiempo atrás, decíamos que como que el poder hegemónico era un guante, ¿no es cierto? Que decía el poder hegemónico médico y se lo ponía el que quería se lo ponía y lo usaba, ¿no? Bueno, no el que quería, el que estaba habilitado de alguna manera. No, en esto, por ahí me parece que está bueno con esto de que, bueno, es algo que se ejerce, ¿no? Muchas personas pueden estar habilitadas para ejercer. Por eso también es lo que está pasando ahora, que hay mucha gente no médica, digamos, que está defendiendo este proyecto. Y es así. Yo por ahí quería, para ponerlo gráfico, ¿no? Hay un artículo de la ley, que es el artículo 8, que es el que habla de la interdisciplina, específicamente. O sea, hablas directamente de la interdisciplina, un artículo cortito. Básicamente decía que dice, porque este artículo es de la ley, esto no se modificaría. La atención en salud mental, dice, estará a cargo, ¿no? A cargo de un equipo interdisciplinario, ¿sí? Fíjense que el proyecto de decreto en realidad lo que dice, que no debería contradecir esto, porque un decreto no debería contradecir el texto de la ley, dice que estará bajo la coordinación de un experto médico. Bueno. Digamos, o sea, a veces hay momentos en el cual es como muy alevosa la cosa, ¿viste? Y la verdad que yo lo que veo, un poco volviendo a este tema, ¿no?, de los discursos disfrazados, las prácticas que se esconden detrás de esto, es me parece que yo estoy viendo que no solo en el tema este de salud mental, sino en varios aspectos, lo que está pasando con estos gobiernos es que son por ahí bastante hábiles y hacen como un estudio. Por eso yo decía, bueno, tanto se quejan del populismo y, digamos, reproducen algo del populismo un poco de derecha, ¿no? Pero, porque, digamos, van tomando ciertos grupos. Acá tomaron a un grupo de psiquiatras y, como decíamos, y otros que están también de acuerdo, que tenían como un resentimiento con lo que había pasado con la ley esta que salió en 2010. Y digamos, la idea, lo que yo veo, es que el proyecto lo que hace es busca la reacción de esa gente, ¿sí? Y después en el discurso el texto no es tan duro. Está como esto, ¿no? Esto que dejaron ahí, por suerte dejan filtrar algunas de estas cosas tan concretas, pero el resto del texto por ahí no es tan duro. Después te adoran la interdisciplina. O sea, después que te ponen esto un poquito más abajo, te dicen, no, que la interdisciplina, que qué fabuloso. Sí, pero ya queda marcada la cancha, ¿no? Queda marcado o diagramado de una... Hay interdisciplina, pero ¿no?, que quede bien claro quién es el poseedor del saber y del conocimiento, porque también me parece que esa jerarquía entre las profesiones tiene que ver con este cientificismo de que estábamos hablando. En definitiva, tiene que ver con quién tiene el poder. O sea, el poder médico, desde el poder psiquiátrico, o estos textos de Michel Foucault que hablan de estas cuestiones. Michel Foucault dice, el poder médico se presenta como un poder antes que como un saber, ¿no? El médico es quien puede maniatar al loco, claro, ¿no? Y después veremos cuáles son las justificaciones por las cuales... cómo aparece ahí, digamos, incluso las prácticas, cuando comienza en la historia de la psiquiatría clásica, las prácticas para que el loco reconozca su delirio, ¿no? Torturas directamente, agua fría, distintas, digamos, prácticas que el médico sometía al paciente o al enfermo mental, porque a partir del siglo XIX aparece esa categoría de enfermo mental, aparentemente más humanitaria, aparentemente, ¿no? Pues es un enfermo, no es un loco, ¿no? Es un enfermo, entonces disfrazado de ese humanitarismo, digamos, se realizaban todas estas prácticas que son disciplinarias y que tienen que ver con el reconocimiento por parte del propio enfermo respecto de su delirio, de su, ¿no? Yo pensaba también en relación a lo que hablábamos más temprano sobre el tema del neoliberalismo y sobre cómo, digamos, comienza a funcionar el poder en relación también a las disciplinas científicas, etcétera, y en relación, supongo, que con lo que ustedes conocen más respecto del decreto, cómo en el marco de una biopolítica lo que se hace es trazar una línea divisoria entre las personas que importan, o las vidas que importan y las vidas que no importan. Y me parece que el decreto, esta intervención que decíamos recién para una nueva diagramación, una nueva redistribución, tiene que ver con eso, con una manera de intervenir para decir quiénes son las vidas que hay que resguardar, que son las que importan, a las que hay que cuidar, claro, y cuáles, bueno, se las puede dejar morir. Bueno, en el caso de lo que es la medicina... Está claro que los descubrimientos en relación a las curas de las enfermedades, etcétera, no se dan, pero por una cuestión básica, que es que quienes financian esas investigaciones son los laboratorios, y los laboratorios no quieren que se descubra la cura del cáncer, por ejemplo, sino que lo que financian son investigaciones de medicinas paliativas, digamos, que mantengan más tiempo viva la persona y gastando, ¿no? Comprando los medicamentos, etcétera, es muchísimo más rentable que la persona se cure. Por lo tanto, La ciencia objetiva no en ese sentido, por lo menos, ¿no? La objetividad en todo caso es una construcción de la comunidad científica, y por otro lado está atravesada por intereses, y por intereses que son estrictamente políticos y económicos. Mira, yo por esto que decís, te voy a dar un ejemplo de que es conocido, digamos, en el ambiente científico, nadie puede desconocerlo esto, y que se engancha también con esto que planteábamos al final del... que esto, ¿no? Desde la mirada de la biopolítica también pensar, ¿no? Marcar un límite normal y ver qué vidas merecen ser vividas y cuáles no. Este el ejemplo, digamos, el Chagas, ¿no? Que es una enfermedad endémica, no solo de Argentina, el Chagas es endémico de toda la zona sur de Andina y es un problema bastante grave en Brasil también. El Chagas se está tratando con la misma medicación que se trataba, yo no quiero mentir, pero hace 30 años... Seguro, no sé si vamos a poner 25 para no, pues no soy experto tampoco en el tema, pero se está tratando exactamente con la misma medicación que nosotros cuando estudiábamos en los libros, es una medicación que ya figuraba como vieja hace 15 años atrás. Y no hay nada, no hay ningún descubrimiento nuevo porque no se está investigando, o lo que se investiga es sin toda la inversión que se debería hacer, y sin embargo, antidepresivos de eficacia muy baja demostrada, que eso supuestamente están basados en evidencia científica, como dice la ley, están todo el tiempo saliendo nuevos, ¿viste? Y ni te cuento de los montos, ¿no? Lo que ha pasado en este último año con los psicofármacos es increíble. Eso también en relación a la cantidad de población, el porcentaje de población medicalizada, y la medicalización de la vida cotidiana, ¿no? La patologización del sufrimiento cotidiano. Una persona está atravesando un duelo y le chantan una pastilla para que... Lo que se hace ahí es medicalizar lo cotidiano, ¿no? Todo el tiempo tapando, ¿no? Pensaba en estos días... hace un par de semanas trabajamos medicalización de la infancia, uh-huh, y patologización de la infancia. Y hace un par de días, de hecho el fin de semana, me encuentro en una situación con unas niñas que viven en un hogar de la DINAF. La mayor de ellas ha sido abusada sexualmente por el padre, lo que generó que, bueno, por eso están en el hogar las niñas. Cuando me cuentan la niña mayor, la que ha sido abusada, víctima claramente del abuso de este adulto, está medicada con 4 medicación medicación psiquiátrica, digamos, ¿no? Sin diagnóstico y sin tratamiento, digo, ¿no? Con el tratamiento es solamente psicofarmacológico, digamos, ¿no? Y yo digo, claro, digo, a ver, primero más allá de la angustia que esto me genera, 10 años tiene, ¿no? 10 años, con muchísima medicación psiquiátrica, que ya llama la atención, pero aparte no, supongamos que la necesita la medicación, ¿no? Demos una chance a que supongamos que la necesita la medicación la niña. Digo, ¿cómo...? A lo único que se apunta es a tapar síntomas, digamos, ¿no? Como que nada de todo lo que es, tratando de hacer un enganche con lo que veníamos charlando antes, como si el cuerpo y el sujeto fuese un cuerpo al cual hay que, vía las drogas, que en algún punto yo agradezco que existan porque realmente alivian muchísimos padecimientos y nos ayudan, vía la droga directamente aniquilamos sujetos, digamos, ¿no? Exacto. O sea, dejamos por fuera el sujeto. Exacto. Y entonces, listo, tenemos una nena que vive normal, digo, ¿no? Adaptada, sin síntomas, sin cuestiones, que recuerden su trauma o que hagan algo en relación a ese trauma, en vez de ponerlo a hablar, lo silenciamos, digamos, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo en este discurso, y me parece que en este sentido, cuando nosotros peleamos fuertemente contra la nueva reglamentación en la ley de salud mental, peleamos contra esto, digamos, para mí es una posición ética que tiene alguna concepción de sujeto y es al cuete, digo, o tenés una concepción de sujeto que pensás que el sujeto es mucho más que un cuerpo, o pensás que es un cuerpo que hay que adaptar a una sociedad. Digo, me parece que ahí hay una grieta que también es muy difícil de poder sortear, digamos. Claramente la industria farmacológica produce sujetos, y produce sujetos, esto que decías vos, sujetos adaptados o adaptadas, anestesiados, ¿no? Y donde justamente no, lo que se hace es inhibir o tapar los síntomas, cuando en realidad el síntoma es bueno, desde un punto de vista más psicoanalítico es subjetivante, es lo que nos vuelve, es la singularidad que hace que sea lo que somos. Ahora, esa inhibición del síntoma, esa anestesia de la industria farmacológica hace que sea, digamos, que se cree una forma de subjetividad más o menos homogenizada, y a eso es lo que se le llama la normalidad, ¿no? No tiene nada que ver eso con la salud, ¿no? Por eso también son cosas que hay que como que tratar de hablarlas más para todo el mundo, que no queden en los ámbitos, digamos, donde de los médicos o digamos en los ámbitos donde se problematizan estas cosas, sino que pensar esto, la normalidad no es la salud, ¿no? Que problematizar en todo caso qué es la salud, no tiene que ver con la inhibición de los síntomas no son solamente orgánicos, fisiológicos, ¿no? Ahí hay una serie de cosas, estamos muy desconectados de nuestro propio cuerpo, ¿no? En nuestro mundo contemporáneo cada vez esa brecha entre nosotros mismos y nuestro cuerpo cada vez se va alejando más. Esto que decías vos hace un rato, Gaby, de entre los discursos y las prácticas, es lo que sucede entre nuestro pensamiento y nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra cabeza va por un lado y el cuerpo da señales y no las escuchamos. En ese sentido, a mí me parece que también quienes más vivenciamos todo esto y como esta cuestión de que dispongan de cómo vivimos, de nuestros cuerpos, somos las mujeres, ¿no? Es como casi imposible no poder darle esa perspectiva en la que sostenemos a la vez con esta forma de cómo debemos ser este gran monstruo que es el capitalismo y el patriarcado, ¿no? Sí, pensaba, lo que me disparó inmediatamente, lo que me dijiste también tiene que ver con, bueno, las formas en que ingresamos las mujeres al circuito hospitalario, etcétera, en general tienen que ver con una cuestión vinculada a la maternidad, etcétera, y el maltrato, y estar disponible para uh-huh. el otro, claro. Sin información, sin que totalmente. El médico o la enfermera te digan, estoy, o el enfermero te digan, te voy a aplicar tal droga para tal o lo que sea, ¿no? Es un cuerpo disponible, ¿no? Fuerte. Sí, totalmente. Me quedaba dando vuelta antes de que hiciéramos la pausa musical esa, lo que hablábamos de lo interdisciplinario y cómo tratan de no de romper, ¿no? y de seccionar. Y hay una cosa que porque empezamos hablando del neoliberalismo y es lo que está dando vuelta acá, y los medios, ¿no? Cómo juegan con el simplismo. El simplismo y el simplismo aislado. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, nunca nada tiene que ver. Se desapareció de los medios Ibáñez diciendo todo tiene que ver con todo, y ahora una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y todo es Mariana Nanis. Sí, hay una fragmentación, bueno, es a propósito de la confusión general, ¿no? Hoy se habla mucho de la posverdad y de todo eso, ¿no? En realidad ha sido siempre así, no es que apareció la posverdad ahora, pero me parece que esa fragmentación colabora a esa confusión general y a esa adopción de los discursos que se escuchan independientemente de lo que se está atravesando en la propia vida, ¿no? Eso es complicado. Claro, porque además esto marca esta posibilidad que tienen ellos de romper el concepto de sujeto, porque el sujeto es complejo, es variado, entonces si vos lo encasillás y decís el tipo o la tipa es esto y listo, entonces por ahí penetran las medidas, ¿no? Eso en relación más a una cuestión vinculada al tema de la salud mental, ¿no? Me parece que es importante, pero también, por otro lado, a ver, se rompe o se producen estos sujetos normales, adaptados, etcétera, pero también hay una progresiva pérdida de derechos, que me parece que eso también es, en el decreto, en relación a lo que estábamos hablando hace un rato de la ley de salud mental, pero también en general lo que está sucediendo es un avance de un estado policial, para llamarlo de algún modo, y que termina cuajando, digamos, en cuestiones más microfísicas, como puede llegar a ser las prácticas en relación a la salud mental, ¿no? Estaba pensando, digamos, que la diferencia, porque también yo he escuchado mucho en estos días, incluso intelectuales progresistas, o para llamarlos de alguna manera, que está en peligro la democracia. Y la democracia no está en peligro, ¿no? Hace un mes atrás, no sé ya cuánto pasó, pero se fue a las urnas, claro. La gente legitimó este gobierno con los aumentos, los tarifazos, claramente la agenda va marcada por otro lado, la agenda va por la corrupción, la agenda está en otro, digamos, los medios y los discursos van por otro lado, mientras, digamos, están sucediendo cosas. Ahora, yo no creo que tenga tanto que ver con que peligra la democracia. Está bien, tal vez si pensamos en una democracia ideal, pero la democracia ideal no existe, digamos, siempre es del orden de lo concreto. A mí lo que sí me parece que peligra y lo que está, digamos, en la mira es el Estado de Derecho, ¿no? Claro. No la democracia, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene que ver, digamos, el Estado al que todos y todas nos sometemos por la ley. Ahora, lo que está pasando me parece que tiene que ver con una característica que está más vinculada al estado de excepción, y que es la confusión entre la violencia y el derecho. Es decir, la confusión entre la potestad que tiene el Estado de hacer cumplir la ley y la violencia. Bueno, para hacerla cumplir, claro. Para hacerla cumplir. Lo que está pasando en el sur con los mapuches, el hecho de que se pueda matar gente, claro, por la espalda, indiscriminadamente, y que la sociedad sea testigo de eso y no diga nada. Hay una clara confusión de la violencia y ejercer la ley. Eso, ese avance, digamos, hacia ese lugar, de esa indistinción entre la violencia y el derecho, tiene que ver con un Estado policial, con un Estado de policía donde ya, digamos, no nos sometemos por igual a la ley, sino que quedamos sometidos por la arbitrariedad del que manda, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, no es que haya menos democracia o que la democracia esté en peligro. La democracia no está en peligro. Hemos estado eligiendo legisladores, la gente se ha pronunciado en las urnas, todas y todas seguimos haciendo nuestros trabajos, caminando por la calle. ¿Quiénes son los que están en peligro? ¿Quiénes son, digamos, las primeras víctimas de esa indistinción entre la violencia y el derecho? Los pobres, los enfermos mentales. Y esa figura del médico hegemónica que vuelve sobre el decreto también tiene que ver con la arbitrariedad del que manda. Porque el médico puede internar a alguien, si yo no me equivoco, en relación al nuevo decreto, hacer una internación compulsiva, no sé cómo se llama. Y tiene que ver con esa arbitrariedad, el Estado policial instalado en las instituciones. Sí, mirá, es esto que decíamos de los discursos, esto que decís. Lo que se puede leer entre líneas es eso que vos decís. El texto, obvio que no dicen eso así. O sea, lo aclaro porque, bueno, sí, qué sé yo, después viste de ahí uno... No, el texto no dice eso así, pero entre líneas sí se puede ver eso, porque... en realidad la decisión de la internación involuntaria sigue estando en un equipo interdisciplinario, pero bueno, ¿qué es lo que termina pasando? El resto de las disciplinas tienen que demostrar que están a la altura, tienen la capacitación suficiente, bla bla, que el médico ya la tiene nata. Entonces ahí se genera de vuelta un desbalance y la palabra del médico pasa a tener prioridad. Y aparte, porque en el artículo primero, de una manera bastante ridícula, definen la salud mental, que dice que se va a entender como trastornos de salud mental y del comportamiento todo lo que entre en la clasificación internacional de enfermedades viste, es como decir, bueno, vos pensá todo lo que vos quieras, pero lo único que importa es lo que entra en la clasificación internacional de enfermedades de la OMS. Bueno, igual por eso digo, tal vez no está escrito así, pero bueno, está en interlínea, todo lleva a eso. Todos los caminos conducen a Roma. Preguntándose llega a Roma, dijo Jorge Bergoglio. Claro, y mira cómo preguntó. Mira cómo llegó. Mira, llegó. Así que si seguimos preguntando y cuestionando, vamos a llegar. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Y que no que se repita. Claro. Que no decaiga, claramente. Que no decayezca. No le vamos a aflojar ni un tranco de pollo. Bueno, hasta el otro miércoles.